Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia, sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Lo que es la ciencia. ¿Qué tal, Elena Gasparri? ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Qué dice Tati? Todo bien. Tatitititita. Pare. Tatitititita. Te voy a agarrar. Tatitititititotutata. Te voy a agarrar. Tatitititititita. Bueno, basta, basta. Tatitititititita. Listo. Vio se que terminó. Vio que los niños no tenemos límites cuando hacemos chistes. Qué barbaridad, hay que empezar empezamos, el programa. Empezamos titititití, no paramos. Al principio da gracia cuando un niño te hace un chiste y uno lo corre, ajajajaja. Pero después el niño no tiene límites. Los niños no tienen límites. ¿Cómo le explica a uno? Listo, se terminó el juego, ya está. Ya está. El problema es cuando a los grandes les empieza a pasar lo mismo. Porque que pase un niño de última es simpático. El problema es cuando los grandes no se dan cuenta que el chiste ya fue. Graves problemas por falta de límite en adultos. Ese es un problema. Bueno, límite es el concepto que vamos a intentar abordar hoy en este programa de Lo que es la ciencia. Y para eso nos va a estar acompañando María Isolina Dabove, pero desde las 12 del mediodía. Y como todos los sábados está aquí en los estudios Mariano Bala, que viene a dar un aporte filosófico, epistemológico a cada uno de los conceptos que sábado a sábado vamos abordando aquí. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Antes de ir al programa en sí, vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con el recorrido etimológico que nos propone Aldo Prico. De alguna manera, este vendría a ser el comienzo formal del programa de hoy. Sobre el límite tenemos un par de fuentes. En primer lugar, la palabra limes, limitis, el latín también es aquí la lengua de origen, implica la palabra senda o sendero, pero con una particularidad. No es un sendero cualquiera en el sentido de camino, sino que es un camino que divide dos campos, divide dos sectores en el sentido de una especie de, valga la redundancia, delimitación o paso entre dos campos. Es decir, una ruta, un camino, un mojón, una frontera, un surco, un rastro, una huella, una barrera, un término de algo. Es decir, un lugar de nadie. Y es justamente eso lo que define el límite. Un lugar de nadie que está marcando que la posesión de uno termina allí y la posesión de otro comienza desde allí. Pero ese sitio no es posesión de nadie y por eso es una huella que marca de aquí para allá y de aquí para el otro lado. A su vez, podemos vincular esta palabra con otra latina, limen, el umbral, es decir, ese sitio que está antes del lugar de llegada, que prefigura la llegada pero que todavía no lo es. Estaría también presente aquí el origen de limus. Limus significa torcido, oblicuo, ni lo uno ni lo otro, es decir, algo que no está ubicado en su justo lugar, no está definido por un lado o por otro, sino que está con un grado de ambigüedad. Y esa ambigüedad es la que no le permite ser lo uno ni lo otro. Y justamente ese es el límite, no ser ni lo uno ni lo otro, y marcar a la vez el punto hasta donde se topa el alcance de algo. Una dirección, una llegada, un movimiento, el alcance jurídico de una ley, un país o lo que sea. Es la barrera de algo, el término de algo y también el comienzo. Pero es siempre una huella o un sendero en el que ninguna de los dos valores de esas dos regiones separadas por él vale. Es una especie de no lugar, en cierto sentido. Mire de las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Con este recorrido que siempre nos propone Aldo Prico. A mí, que soy un futbolero confeso, me vengo a enterar que eliminar, quedar eliminado, viene justamente de este limen, y uno lo que hace cuando queda eliminado es no llega a la otra instancia. Es decir, no puede superar un límite, no puede alcanzar aquello que está más adelante. Así que de ahí viene quedar eliminado. Fíjese, es como uno puede, de alguna manera, entonces, intelectualizar las tragedias futboleras, ¿no? Cuando queda eliminado de un torneo o lo que sea, puede decir, ah, mirá, esto viene del limen, y lo que no pudimos fue superar este límite. Y después, otra de las cosas que me quedaba ahí dando vuelta es como esto de que es un lugar de nadie, el límite, porque hay una cosa que está acá, otra cosa que está del otro lado, y en el límite es un lugar que no es de nadie. Y pensaba cómo es recurrente hablar cuando hay personas que están, digamos, en situaciones de exceso, se les dice que están en el límite. Es decir, que están en un lugar que no es de nadie, tal vez, no sé, pensaba en todo lo que se puede derivar de esto que decía Aldo recién. Sí, que al mismo tiempo, como usted dice, es la imposibilidad de seguir en el fútbol, estar eliminado, pero como Aldo decía, también la cuestión del límite como un lugar de tránsito, o sea, de estancia, no de estancia, sino de estancia, o sea, seguir en el límite está marcado por el estar estando, y al mismo tiempo queda eliminado y no puede seguir. Digo, hay un juego de, claro, de sentido interesante. Y lo que termina también es un límite para comenzar otra cosa, así que sería bueno, no queda eliminado, pero tiene la chance en el torneo siguiente. También es toda la posibilidad, todo aquello que es posible a partir de que algo termina, ¿no? Claro. Mariano. Bueno, realmente me quedé pensando en esto que dijo Aldo, porque, bueno, lo que muestra, como todos estos tópicos que nosotros solemos tratar los sábados, es del modo en cómo ciertos términos se van resignificando y adquieren precisamente una connotación diferente de cómo por ahí la etimología en su momento la fue trabajando, la entendió, ¿no es cierto? Digamos, el aporte mío estaría más ligado a lo filosófico, y fundamentalmente a una cuestión que es interesante en la discusión filosófica, que serían los límites del conocimiento. Tema amplio, que podríamos decir surge cuando el conocimiento se transforma de algo simplemente dado en un aspecto que necesita ser analizado a partir del sujeto que conoce. Es decir, al hecho del conocimiento se le incorpora la pregunta de en qué consiste el conocimiento o eventualmente cómo conocemos. Cuando el conocimiento deja de ser una actitud confiada y pasa a convertirse en una actitud cautelar, es decir, en una suerte de autoanálisis crítico, se hace inevitable ahí la cuestión de los límites del conocimiento. Esto, como muchas otras discusiones intervenciones que hemos tenido a lo largo de estos sábados, es interesante acá rescatar también la cuestión de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema de los límites del conocimiento no se dio a lo largo de la historia de la filosofía, sino que fundamentalmente tiene su centro en la modernidad. Recordemos que cuando hablamos de modernidad en filosofía estamos hablando de aquella etapa del mundo comprendida entre los siglos XVI, XVII hasta, podríamos decir, siglo XX, ¿no es cierto? En la modernidad surge el problema de los límites del conocimiento. Bueno, uno puede preguntar, bueno, ¿por qué en la modernidad y no antes? En principio lo que podríamos decir es que en la filosofía griega el conocimiento simplemente era una suerte de adecuación formal entre quien conoce y la realidad conocida. Es decir, es una adecuación formal y representativa de la realidad conocida. Y hay en la filosofía griega una fidelidad, podríamos decir, del conocimiento a lo conocido, y eso también se extiende en lo que podríamos llamar la Edad Media. En la Edad Media el conocimiento se entiende también como una suerte de participación, conocimiento humano, como una suerte de participación en el conocimiento divino. Por lo tanto, plantear límites implicaba ponerle límites, exactamente, a Dios, ponerle límites a lo divino. Es decir, para dejar sentado el tema, una de las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando hablamos de límites del conocimiento es que esa actitud crítica respecto a la propia razón surge cuando la razón se autonomiza de su teologización, es decir, cuando la razón se seculariza. A partir de que la razón se entiende disociada del componente divino, del componente religioso, es que la razón empieza a pensar, el sujeto empieza a pensar acerca de su propia razón, y al pensar acerca de su propia razón también está pensando en relación a sus propios límites. Y no sé, a lo mejor es bastante más prosaico, pero digo, también límites tiene uno por el hecho de pertenecer a determinada época, y probablemente lo que conozcamos hoy, producto de la evolución, el avance tecnológico, lo que sea, sea en algún sentido, en algunas áreas, más que lo que se podía haber conocido hace 200 años. No digo, tal vez la pertenencia a una época, a un espacio, vaya como ampliando esos límites, o que uno esté limitado por su propia época también. Bueno, claro, lo que pasa es que acá habría que diferenciar entre lo que podríamos llamar un límite existencial o un límite circunstancial, de lo que en filosofía llamamos límite nociológico. Claro. Es decir, las limitaciones existen, somos seres que tenemos una duración limitada en el tiempo, vivimos en un determinado contexto, pero la pregunta nociológica, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que podemos conocer o hasta dónde el conocimiento humano puede, puede ir? Es decir, ese tipo de preguntas son preguntas que no son de tan fácil respuesta, ¿no? Sí, por ahí esto que plantea Javier del pertenecer a una época, y fundamentalmente esto último que decía Mariano de el límite, hasta dónde podemos llegar, en algún momento también abrió un debate, que por ahí Mariano lo puede explicar con mayor claridad, que tiene que ver con si es posible conocer aquello que no podemos pensar, ¿no? Aquello de lo que no podemos imaginar. Tenemos un límite de conocimiento que es hacia todo aquello que podríamos pensar de manera potencial o en realidad eso también es infinito, ¿no? Ahí había un debate interesante en relación a la capacidad o el límite del conocimiento. Claro, sí. ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer, además? Es decir, son preguntas que siempre establecen la cuestión del límite, pero a lo que yo iba es a que ese tipo de preguntas tienen una fecha en la que fueron formuladas. Quiero decir, el conocimiento en el mundo griego e incluso en el mundo medieval era algo que formaba parte de las cosas dadas, ¿no? La modernidad, que se recluye en el sujeto, que se recluye o en los contenidos de conciencia del sujeto, empieza precisamente a preguntarse acerca de este tipo de cuestiones, acerca de cómo conocemos, hasta dónde podemos llegar a conocer, cuáles son los métodos, estos términos, método, etcétera, empiezan a surgir fundamentalmente en la modernidad cuando se intenta generar precisamente un análisis autocrítico respecto a los propios contenidos del conocimiento. Ahí podríamos pensar, no sé, dicho vulgarmente, en los límites de la cabeza de uno, ¿no? Lo que pasa por adentro del pensamiento. Pero, ¿qué pasa con los límites físicos, concretos de las personas? Bien, sí, para eso llamamos a una especialista y la idea fue charlar con Viviana Marchetti, que nos habla acerca justamente de los límites físicos relacionados con las barreras arquitectónicas, pero también las barreras ideológicas que contiene una ciudad para las personas discapacitadas. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, sí estaría. Hola. Hola. Estamos de la red. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. ¿Lo que es la ciencia? Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Viviana Marchetti es titular de la Dirección Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Respecto de los límites que puede tener una persona con discapacidad en la ciudad, podemos hablar de barreras. El concepto de barreras es muy amplio, generalmente remite al concepto de barreras arquitectónicas, pero es mucho más que las barreras arquitectónicas, son las barreras ideológicas y culturales, son esas concepciones que subyacen a toda obra o a todo servicio que de alguna manera limita, condiciona y no resulta amigable para una persona con discapacidad. Son límites, son obstáculos que aparecen en el tránsito de una persona con discapacidad por la ciudad. Uno podría pensar que podrían superarse de dos maneras. Una sería pensando una ciudad más accesible y amigable para todos, ya que, digamos, no solo es vivida y disfrutada por las personas con discapacidad, sino también por un amplio sector que son las personas con movilidad reducida. Y con esto me estoy refiriendo a personas de la tercera edad, personas adultos mayores, personas que transitoriamente tienen una discapacidad o se encuentran enyesadas, mujeres embarazadas, niños. Y también podemos pensar que estos límites que pone la ciudad también se superan con la solidaridad. Siempre hay alguien en una esquina que está dispuesto a ayudar a cruzar a una persona en silla de ruedas o un no vidente o, digamos, a un adulto mayor. Si bien la solidaridad ayuda a resolver este tema de la falta de accesibilidad en algún espacio, sin embargo, digamos, limita la autonomía. La idea es que funcione la solidaridad, pero que también esa solidaridad se traslade a los proyectos de gobierno, se traslade a los proyectos de planeamiento de los arquitectos. Es decir, que alguien cuando piensa lo urbanístico de la ciudad, cuando piensa las obras de arquitectura o cualquier otro tipo de obra, pueda ser solidario y pensar que es para mucho más que para un estereotipo de persona joven, saludable. Es para una persona que a lo mejor transitoriamente o para siempre sufre problemas de movilidad. Yo lo que planteo es que todos alguna vez en la vida transitamos alguna situación de movilidad reducida, ya sea porque tenemos algún familiar, algún abuelo, porque sufrimos algún accidente que a lo mejor nos hace caminar con muletas temporariamente, o porque somos madres, o porque somos padres que trasladamos a alguien en un cochecito. O sea que una ciudad más amigable nos beneficia a todos, no solo a quienes se trasladen en silla de ruedas, tengan bastones o sean ciegos. lo que es la ciencia. Recuerda que hace un par de sábados atrás hablábamos con Omar Fojón, el director de la carrera de física de la Universidad Nacional de Rosario, y lo habíamos comprometido a que le íbamos a preguntar, desde sus conocimientos como físico, si tenía límites el universo, ¿no? Digo, porque uno piensa, bueno, uno empieza a mirar hacia el horizonte y la vista humana tiene un límite, ¿no? Pero uno puede ir y es infinito, o al menos es la idea que uno tiene, que el universo es infinito. Pero ese universo infinito tiene un límite, tiene una frontera, tiene ahí un lugar donde dice, bueno, de acá para allá terminó el universo y empieza otra cosa. Bueno, y en realidad, más que volver a llamarlo a Omar, que sabemos que está con algunas ocupaciones, ¿no? Las propias ocupaciones que tiene un docente, investigador, a esta altura del año, ¿no? De presentaciones, cierres de ciclo y lo que sea. Lo que hicimos fue retomar una entrevista que le hicimos a él mismo el año pasado, también aquí en el programa Lo que es la ciencia, cuando hablábamos justamente del origen del universo y él nos explicó una explicación del Big Bang para principiantes, ¿no? Y de esa explicación que nos hizo Omar Fojón, parte de esa entrevista giró en torno también a si el universo tenía límites, y vamos a recordar unos minutitos de esa charla que mantuvimos con Omar Fojón en un programa de Lo que es la ciencia del año pasado. Uno, cuando piensa o en masas que se expanden, se expanden dentro de otro continente, no sé, sí, pienso, sí, sí. ¿El universo se expande en qué continente? Es una muy buena pregunta, digamos. O sea, porque justamente el universo en sí mismo se está expandiendo y afuera de eso no hay nada. Es decir, a ver, es como si yo le dijera, bueno, imaginemos de nuevo las dos dimensiones y son las representadas por la superficie de un globo. Y yo en ese globo voy marcando puntos que representarían a lo mejor los planetas, las estrellas, cúmulos estelares, lo que fuere. Inicialmente tengo el globo desinflado y están manteniendo todos una distancia fija sobre la superficie del globo. Y yo empiezo a inflar el globo, ese globo se expande, ¿sí? Y empiezan a ver las distancias entre los puntos de estos van aumentando continuamente. Es en ese sentido que aumenta, que se expande el universo. Pero fuera de la superficie del globo no hay nada. Es decir, el universo mismo es el que se está expandiendo. Sí, sí. Omar, ¿y esto de la expansión significa que en algún momento hubo una situación de más unidad, de más...? Exactamente. Esa sería una muy buena conclusión. Es decir, si lo que estoy viendo ahora, de acuerdo a Hubble, es un alejamiento continuo de los cuerpos celestes, desde la Tierra, por ejemplo, quiere decir que si pienso retrocediendo en el tiempo, esos objetos estaban cada vez y cada vez más cercanos unos de los otros. Uh-huh. Es como cuando desinflo el globo, que estaba dando el ejemplo recién. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí empieza la primera especulación de que entonces el universo no es estacionario y que pudo en algún momento estar totalmente contenido en un volumen propio, digamos, muy, pero muy pequeño, casi nulo, un punto. Y ese punto del que habla Omar Fojón, ¿será el mismo punto del que habla Jorge Luis Borges en el Aleph? Entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulus, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías, alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos delectables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LED sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de Fray Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de primera versión inglesa de Plinio, de la Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernadero. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio. Y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Alep desde todos los puntos. Vi en el Alep la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo. Y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Fragmento de El Alep, de Jorge Luis Borges. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. ¿Cómo se puede expresar cantidad de algo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo a usted, Elena Gasparri, alias Tati, que yo la quiero mucho? Yo más. No, pero yo la quiero más. No, yo más, más. En realidad, más. Yo la quiero más. Yo te quiero 1 millón. Ah, yo 2 millones. Y yo te quiero 10.000 millones. Y yo 100.000. Y yo Un millón de millones. Yo la quiero más. Yo lo quiero infinito punto negro o infinito punto rojo, depende de la zona. Bueno, ahí está. Cuando entre niños sobre todo se da, el problema es que a veces también entre grandes, pero bueno, volvemos a lo que decíamos al principio, cuando entre niños se da esta necesidad de ponerle una cantidad mayor a ver quién más que el otro, ¿no? Pero el infinito punto rojo está muy bueno para, claro, decir es lo más. Como que ni siquiera se puede empatar el infinito punto rojo, que sería el sumum, la máxima cantidad, que es tal vez, bueno, mira, yo no quiero pensar más allá de esto, no puedo expresar esa cantidad, que sería ese 8 acostadito. No sé, ¿el punto rojo va arriba o va abajo? No tengo idea, pero cuando yo era chica había alguien que se le había ocurrido un más, que era infinito, porque yo lo tenía como infinito punto negro, ¿no? No como, sí, punto rojo. Pero sé que existe también esta, sí, inmensidad como el finito punto rojo. Y era el infinito punto negro multicolor, o sea, había algo más allá, ajá, de ese. Iba más allá. Pero no sé dónde estaba. Ese, si estaba más o menos arriba, como cuando con unos amigos ahí en el barrio de la casa de mi abuela jugábamos a las bolitas y uno siempre decía último y había uno que decía núltimo. Y suponía que núltimo era aún más allá del último. Y entonces, bueno, quedó como que era penúltimo, último y núltimo. Núltimo, que era el que estaba sobre el final. Pero bueno, en definitiva, cuando uno es chico no pasa nada, pero después cuando se va volviendo grande se angustia ante esa posibilidad de infinito, ¿no? Porque, insisto, cuando uno es chico a lo mejor la curiosidad hace que uno sea infinito y que está permanentemente en exploración, pero cuando se empieza a volver grande, tal vez más conservador quizás, empieza a angustiarse ante esa posibilidad, sí, a generar límites que le determinen un espacio de circulación, un espacio de vida, un espacio de trabajo que contengan esa infinidad, ¿no? Y tenemos tal vez una necesidad de expresar las cosas finitas y a veces recurrimos a los números, pero ¿qué pasa? Los números son infinitos. Entonces, para pensar en esta noción de infinito respecto de los números, pero sobre todo desde el pensamiento matemático, es que convocamos a Flavia Cibuet. Ella es profesora de matemática en el ciclo básico de las carreras de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué tal, Flavia? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, está? Bien, aquí andamos. Bueno, ¿cómo se puede pensar esta noción de infinito dentro de las matemáticas? Porque uno llega un momento en que puede agregar números y eso no se termina jamás. Bueno, justamente nosotros desde el punto de vista matemático podemos pensar al infinito como aquello que no tiene límite, ¿no? O cuando no existe el límite es infinito, ¿está bien? Uh-huh. Bueno, desde el comienzo en que la gente empieza a pensar en el infinito le surgen infinidad de preguntas, como por ejemplo si alguien podría viajar en una dirección concreta para siempre o hasta cuándo, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, otra de las preguntas que surgían primeramente es qué es lo que pasa si yo tomo, por ejemplo, una vara de madera y la divido a la mitad. Y a esa mitad la vuelvo a dividir a la mitad. Y a esa mitad nuevamente la divido a la mitad. Y este procedimiento lo quiero repetir infinitamente. ¿Voy a poder hacerlo infinitamente, más allá de que se convierta en una lámina infinitamente fina, diminuta? Y bueno, esa explicación nosotros la podemos dar desde la matemática, pensando, por ejemplo, en los números. Todo el mundo vio la recta numérica alguna vez. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, pensemos en los números entre el 0 y el 1. Si nosotros pensamos a los números entre el 0 y el 1, a esa unidad la dividimos por la mitad y tenemos un medio, ¿verdad? Uh-huh. Y entre 0 y un medio vamos a poder dividirlo a la mitad y tenemos un cuarto. Claro. Y si a la unidad 0 un cuarto la dividimos otra vez por la mitad, tenemos un octavo. Claro. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir dividiendo? Claro, ahí se complica porque la vara, mal que mal, por ser un objeto físico, uno dice, mirá, se deshizo, pero los números no se deshacen. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que podemos seguir dividiendo por dos infinitamente, hasta que queramos. ¿Vamos a llegar algún momento al cero? Entonces el cero no existe. No sé. Bueno. Nosotros vamos a dividir infinitamente, infinitamente, infinitamente, y por más de que dividamos por el número más grande que se nos ocurra al 1, al 1 lo podemos dividir por 10.000, por 1 millón, por un billón, por lo que ustedes quieran, y sin embargo nunca nos va a dar cero, pero nos va a dar un número tan pero tan cerquita del cero que matemáticamente nosotros decimos que ese límite es cero. Ahí está. Claro, y eso da la impresión de que en realidad eso es posible en matemáticas a partir de el trabajo con abstracciones, pero cuando uno trabaja con la materia, como el ejemplo de la vara, hay una finitud. La materia establece una finitud, ¿o no? Exactamente, eso tendríamos que hablar con el señor Fujón. Claro. A ver qué nos dice. Pero bueno, concretamente nosotros los matemáticos podemos ver o podemos demostrar desde ese punto que nosotros podemos dividir infinitamente sin llegar a que desaparezca la materia, ¿verdad? Claro, y además estoy pensando que esto que vos decís, ¿no? Entre 0 y 1, bueno, hay tanta diferencia, pero también hay, digamos, una infinitud, sería longitudinal y latitudinal, ¿no? Digamos, hay una infinitud transversal también, porque entre el 0,00001 y el 0,00002, también ahí hay una infinita cantidad de números. Exactamente. Entonces tenemos el 0,0015, que claro, estaría entre medio de esos dos. Y entre medio de esos dos podemos encontrar otro. Entonces, siempre que tengamos dos números, lo vamos a poder dividir y encontrar otro dentro, otro entre ellos dos, ¿verdad? Y entre esos dos lo dividimos y encontramos otro. Y eso nos da la pauta de la densidad de los números y de la infinidad de los números. ¿Y cómo compatibiliza esa noción de infinitud de la matemática con ser una ciencia exacta? Bueno, en un principio se quiso, estamos hablando de la antigüedad históricamente, se quiso incluir dentro del sistema numérico al infinito como un número, pero esto fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque si yo te digo que el infinito es un número, te doy el infinito más uno, que es si decimos que el infinito es el número más grande que existe, te doy el infinito más uno, y es más grande aún. Ya, ahí por eso está el punto rojo, que vendría a ser yo venía pensando cuando ustedes discutían esto del puntito rojo, también le podemos contestar puntito rojo al cuadrado, y entonces seguro que va a ser más grande. Claro, ahí sería imposible. Está demostrado que existen tantos números naturales como cuadrados perfectos. La tendríamos que haber sabido esa cuando éramos chicos. Claro. Si yo te doy un número natural, su cuadrado es mayor seguro. Entonces, dame el puntito rojo, su cuadrado va a ser más grande todavía. Entonces uno puede pensar que la matemática es ilimitada. Es ilimitada indiscutiblemente. De hecho, las investigaciones lo demuestran. No se paró de descubrir matemática. No se para. Este es un proceso continuo. Digo, porque yo pensaba, bueno, a veces cuando uno está haciendo, digamos, algunas cuentas con, digamos, algunas operaciones con números enteros, bueno, da un número entero y mal que mal uno más o menos tiene una cantidad específica. Pero ¿qué pasa cuando hay, inclusive desde el punto de vista de las fórmulas matemáticas, la utilización, por ejemplo, del pi, que es pi por radio al cuadrado? Pero pi también en ese 3, 14, 16 periódico. Y que cifras, digamos, no periódicas. Y que, digamos, no periódicas, eso, no periódica, que es infinito. Digo, en ese 3, 14, 16, punto suspensivo, porque no se puede expresar, hay también una convención de decir, bueno, mira, más allá de que esto sea infinito, vamos a cortarlo acá y le vamos a dar un atributo de exactitud para que una fórmula nos cierre y no necesariamente nos genere la angustia del infinito. Bueno, sí. En realidad, en el secundario, en la primaria, a los chicos se los deja redondear a pi como 3,14. Pero ya a los inicios del ciclo básico y demás, a los chicos les transmitimos el hecho de que a pi solamente lo podemos escribir exactamente como pi. Y como hoy en día, tan avanzada la ciencia, las calculadoras tienen el número pi en su memoria, ellos tienen que operar con pi y no con 3,14, digamos. Ya vamos más allá, porque cuando le queremos enseñar una ciencia exacta, ¿no? Claro. Bien, estamos aquí en nuestros estudios junto a María Novala, que siempre viene a hacer algún aporte desde el campo filosófico, y quería hacer algún comentario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Cuando pusiste el ejemplo de la vara y la división, recordé uno de los programas que nosotros habíamos tenido acerca del movimiento y una de las famosas paradojas que obviamente en el que los matemáticos han estado muy involucrados en cuanto al debate, que eran esas paradojas de Zenón. Cuando planteaba esta idea de que cualquier móvil antes de llegar al final del recorrido tenía que llegar a la mitad de él, pero antes tenía que llegar a la mitad de la mitad y bueno, así hasta el infinito, en función de esto que vos decías, ¿no? De que la continuidad del espacio es divisible hasta el infinito. Esa fue la idea de Zenón. Esa fue la idea de Zenón, y a partir de esa idea él lo que demostraba era algo, o intentaba demostrar algo que estaba completamente reñido con respecto a lo que es nuestro sentido común, que es que el movimiento era imposible. Sí, en realidad, bueno, cuando surge esta idea del infinito, junto con él surgen infinidad de paradojas sobre esto. Justamente con esta paradoja de Zenón, es la que él trata de ver que, bueno, que si Aquiles, la famosa carrera de Aquiles y la tortuga, exactamente, ¿no? Que si Aquiles quiere recorrer una distancia, tendrá que recorrer primero la mitad de esa distancia, luego la mitad de lo que le resta recorrer, y así luego la mitad, y entonces nunca llegaría a la meta. Alcanzar a la tortuga. Nunca alcanzaría a la tortuga. Y bueno, esto matemáticamente nosotros lo vemos como la suma de una sucesión de números, como por ejemplo la suma de un medio, que es lo que primero recorre, más un cuarto, que es lo que recorre después, más un octavo, ¿sí? Bueno, si nosotros sumamos todas las distancias que Aquiles recorre, en definitiva el límite va a ser la meta. Entonces probamos que en definitiva llegaría a la meta. ¿Verdad? O eso es lo que se trata de explicar. Muchos siglos se tardó para romper esa paradoja, ¿no? Es una paradoja bastante importante, porque decía, ¿cómo puede ser que no alcance a la tortuga? Claro, yo en realidad creo que vamos a poner un límite acá, porque ya me estoy empezando a angustiar y ni quiero imaginarme lo que vaya a hacer cuando ingrese la noción de eternidad. Ahí ya creo que directamente hoy cerramos la puerta y nos vamos, no volvemos más, porque esta noción genera verdaderamente mucha angustia, más allá de lo que decíamos al principio de la curiosidad por aprender lo cercano o lo lejano, ¿no? Claro, yo creo que los humanos queremos ver el límite, porque no vemos más allá. De un límite, vemos hasta un límite, entonces decimos, bueno, ¿qué hay más allá? Queremos lo palpable, lo visible, no queremos lo que no podemos imaginar. Claro. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos, Flavia. Bueno. Ha sido muy clara y muy amable con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, chicos, buen día. Muy bien, buen día. Hablábamos entonces con Flavia Cibuet, que ella es profesora de matemática en el ciclo básico de las carreras de ingeniería. Y a propósito, ya que hablábamos del pi, me acuerdo que había una película también muy muy perturbadora. Terrible. Que se llamaba Pi, sí. Que no sé si la nombrará Leandro Arteaga en esta primera parte. Hay quien se agarra piña de maní con chocolatí. Hay quien se agarra piña de maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Una primera referencia respecto de los límites en el cine quizá podría darse desde lo que significa el mismo cuadro cinematográfico. Aquí el cine evidencia una deuda respecto de la pintura, es decir, el cuadro desde el cual se concibe la obra pictórica encuentra una suerte de andamiaje, un lugar desde el cual continuarse en lo que significa el cuadro cinematográfico. Cuadro cinematográfico que puede distinguirse desde lo que es el mirar a través de la cámara, como también y sobre todo el mirar la misma pantalla sobre la cual se proyecta. Este cuadro cinematográfico ha buscado distintas instancias de grandilocuencia. Alguna de ellas tiene que ver con una técnica aún vigente, tal como el CinemaScope. El CinemaScope lo van a ubicar porque todavía en el cine se puede ver. es cuando, sobre todo en los complejos, estas salas en donde las pantallas tienen cortinitas a los costados, y en alguna de las películas estas cortinitas se corren, se abren justamente, para permitir un tipo de imagen mucho más ancho, una pantalla mucho más ancha y más chata. Esto surgió como una de las tantas tentativas que buscó el cine para paliar precisamente los efectos destructivos para lo que significaba el espectador en la sala cinematográfica. Pero también, y allí en esos mismos tiempos, surge, y todavía vigente, el 3D, en donde desde la ilusión de la tercera dimensión observamos cómo los personajes parece como que se escapan de los mismos límites del cuadro cinematográfico. Pero hay una utilización de los límites del cuadro cinematográfico mucho más interesante y que tiene que ver con aquello que ocurre por fuera de los límites. Bueno, había todo esto una famosa serie televisiva realizada a la par de La Dimensión Desconocida que se titulaba The Outer Limits. Los límites que, bueno, pasan por lo que está afuera, por aquello que no sabemos muy bien cómo es, aquello que tiene que ver con los miedos, aquello que tiene que ver con los deseos, y es lo que se denomina fuera de cuadro o fuera de campo cinematográfico. Piensen en cuántas películas han visto en donde el monstruo, por no verse, sino por ser visto a través de la mirada de los protagonistas, nos provoca mucho más miedo que aquel que aparece precisamente dentro del cuadro y descubre su apariencia, mientras que antes, bueno, el miedo radicaba en la visión del espectador. Es lo mismo que ocurre entre el erotismo y la pornografía. Se darán cuenta de qué forma. Ahora bien, volviendo al 3D y a esta ilusión de escaparse de los límites del cuadro, ¿es realmente el 3D la revolución que se promete? ¿Será Avatar esta película que tanto la industria se preocupó por señalar que es la que iba a cambiar la manera de entender el cine? En verdad, el cine no pasa por escaparse al límite alguno del cuadro, sino en última instancia por entender una manera de contar historias y a partir de allí, como no, poder también transgredirlas y buscar formas alternativas. Pero no hay otra revolución más que el saber cómo contar precisamente estas mismas historias de siempre. Hay límites también horarios, y estos límites están dados por la misma industria cinematográfica. Uno puede dar cuenta de cómo la duración de las películas dan precisión acerca de los diferentes contextos cinematográficos. Convengamos que más o menos una película dura 1:40, 1:45. Están también aquellas otras películas ya no realizadas que tenían que ver con la serie B, aquellos films previos a la aparición de la televisión en Estados Unidos que duraban 60 minutos o tal vez 70 o 75, nunca más. Y también hoy, en donde nos encontramos con tantas películas que exceden las 2 horas de duración, 2 horas y media, muchas veces injustificadamente, pero de todas maneras esto no muchas veces ayuda a lo que es el disfrute de la película. Y hay también límites en el cine que están dados por la distribución de los films. Y en este sentido, tantas injusticias. Películas argentinas que no encuentran salas porque precisamente están dadas a determinados títulos que están avalados por distribuidoras que vienen de Estados Unidos. Y como sabemos, este tipo de cosas condiciona el mismo disfrute de la experiencia cinematográfica. Otro de los motivos, convengamos también en señalar, por los cuales la ley de medios es absolutamente necesaria. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha? Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. Diego Añaños, investigador y docente en las cátedras de Fundamentos Teóricos de la Investigación Social y Economía 2 de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Cuando nosotros comprendemos que vivimos en un mundo colectivo, nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad, y una comunidad de personas necesita que exista algún tipo de regulación o de límite para que la vida en sociedad sea una vida al menos equitativa, por lo menos que las reglas sean equitativas y sean justas para todos. Mi abuela decía que la ley pareja no es rigurosa. Entonces, así como existen los límites para el tráfico, los límites para la edad para casarse, para contratar, con los límites que impone la ley para la realización de un negocio, las condiciones que vos tenés que cumplir para ingresar a una universidad, la sociedad es una sociedad que se monta sobre un conjunto de reglas y normas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de estos límites? Uno de estos límites puede pensarlo de dos modos. Desde una perspectiva punitiva, entonces estos límites aparecen como todo aquello que no se puede hacer. Y ese límite funciona a nafta. Y la nafta de ese límite es la espada del Estado. O sea, la amenaza del castigo. Esa es una forma de pensar un límite. Hay otra forma de límite, que es el límite interno. Que es cuando el límite está internalizado y no necesita de la amenaza del Estado. Uno se autolimita. Es el noruego que cuando abre un paquete de pastillas está pensando dónde hay un cesto para tirar el papelito. Y no necesita que haya un agente de control urbano con una pistola en la cabeza. Ese límite está internalizado. Ese es un valor. Y los mejores límites son los que tienen que ver con los valores que están internalizados. Y en la economía esto se aplica perfectamente porque en realidad existen un conjunto de límites en la economía que son límites, yo te diría, de consistencia. De ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer con respecto al manejo monetario o con respecto al manejo macroeconómico. Pero también existen otro conjunto de límites, que son las decisiones que un colectivo social toma acerca de qué es lo que desea, que son límites, yo te diría, de carácter ético. Pero hay ciertas cosas que uno puede hacer y otras que no. Uno no puede emitir indefinidamente sin pensar que en algún momento se va a impactar en los precios. En algún momento. Pero ese algún momento tiene un margen temporal y de manejo que es muy flexible también. Entonces, las sociedades también, en términos económicos, deberían darse a sí mismas o deberían tomar un conjunto de decisiones con respecto a qué es lo que desean y cuáles son los caminos para llegar a esas cosas, ¿no? Pienso que por ahí los límites en ese sentido, los límites de consistencia, tanto macro como microeconómica, son tan importantes como los límites éticos o morales que una sociedad se impone y que tienen que ver con los proyectos, con los deseos, con cómo se proyecta una sociedad hacia el futuro. Uno lo puede ver por ese lado, ¿no? O sea, cuando vos pones un límite a la entrada y salida de capitales o a la permanencia, lo que estás decidiendo también es qué tipo de sistema económico querés vos tener. Si vos querés una valorización especulativa de los capitales o si vos querés una valoración productiva. La forma en la que vos pensás el sistema tiene que ver con esto, con cómo se piensa, cómo se proyecta, qué es lo valioso para una sociedad. Simplemente hacer dinero, esta idea de la valorización especulativa, que ganen los mejores, que ganen los más hábiles, que ganen los más rápidos, o una sociedad puede decir que los ganadores son aquellos que son más productivos, aquellos que se esfuerzan. Esto también tiene que ver con los límites. Entonces, límite y regulación ahí van de la mano. En esta vorágine multidisciplinar que nos proponemos en el programa este, lo que es la ciencia, escuchábamos recién a Diego Añaños, que desde la economía plantea un poco la idea de los límites en la regulación de una vida en sociedad, ¿no? Particularmente habla de los límites de la consistencia, que es un límite muy establecido o que pertinente a las ciencias económicas, pero también habla de los límites punitivos que nos penan o que nos permiten hacer ciertas cosas y otras no, los límites internos y más. Parte de eso seguramente también lo retomaremos cuando llegue Solina Dabove, seguro, tema de la norma, etcétera. Pero recién, digo, en esta vorágine multidisciplinar, en el corte, hablábamos con Mariano acerca de... En realidad lo relacionábamos con la infinitud de la matemática y pensábamos en justamente la idea de límite, de limitación del lenguaje, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante en la filosofía. Decíamos, la filosofía tematiza la cuestión, o problematiza, mejor dicho, la cuestión del conocimiento y los límites del conocimiento en la modernidad. Hay una figura, digamos, emblemática en Kant, en su famoso libro La crítica de la razón pura, que planteaba precisamente muy fuertemente esta idea de los límites al pensamiento, ¿no? Pero, digamos, la filosofía contemporánea, fundamentalmente de la filosofía de corte analítica, y uno piensa en Wittgenstein, etcétera, etcétera, reforma esta idea kantiana y dice de lo que se trata no es de establecer límites al pensamiento, sino de establecer límites a la expresión de los pensamientos. Por lo tanto, de lo que se trata es de determinar cuáles son los límites de aquello que tiene sentido. Y acá el aspecto ligado al lenguaje es central, ¿no? Es decir, la idea de que las estructuras categoriales de la realidad se comprenden desde el lenguaje. Y Wittgenstein en ese sentido es muy claro y muy contundente cuando dice, entre otras cosas, en el Tractatus Lógico-Filosófico, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Es decir, la posibilidad de relacionar lenguaje y mundo precisamente se da a partir de esta relación de referencialidad. Es decir, el mundo existe, pero solo lo puedo conocer por mediación del lenguaje. Todo aquello que escapa de la forma lógica del lenguaje no solamente no puede decirse, sino que sería precisamente un sinsentido y un absurdo. Claro, algo parecido a eso retoma Peirce, cuando plantea esta idea. Bueno, el mundo, él es un lógico que llega a la semiótica y al análisis de los sentidos porque está preocupado en cómo el hombre conoce, ¿no? Esa es su gran preocupación, cómo el hombre llega al conocimiento. Y lo que plantea es, la realidad nosotros la conocemos a través de los signos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Peirce el tema de los signos está entendido en función de los usos. Exactamente. Que de los signos se hace. En cambio, en la primera filosofía de Wittgenstein, después en las segundas reflexiones, va a tener muchos puntos en común con Peirce, pero en la primera reflexión no, el análisis lógico, ¿no? Es decir, para ubicarnos de modo temporal, Peirce es bastante anterior a Wittgenstein. Sí, claro, siglo XIX. El siglo XIX, Wittgenstein, el Tractatus lo escribe en el XVIII, con lo cual sí, es posterior. Pero el análisis que yo hacía en términos de Wittgenstein está más centrado en la idea de la lógica, ¿no? De que el lenguaje y el mundo tienen una estructura lógica y por lo tanto el conocimiento del mundo se da solamente por mediación del lenguaje. Claro, la diferencia por ahí, esta diferencia que vos planteabas con Peirce, que bueno, es casi el padre de la pragmática, esta idea de los usos, en realidad es los signos para qué, cuáles son. Acá hay una idea que es muy interesante, que es la idea de que el saber de toda comprensión es el saber del significado de las expresiones lingüísticas en el que la comprensión se articula. Esta es una idea muy fuerte que, de algún modo, creo yo, revoluciona el ámbito de la filosofía y da origen a un nuevo, podríamos decir, paradigma, que es el paradigma del lenguaje, que ha sido tan importante en el desarrollo de la filosofía contemporánea. Repetimos la frase. No, la frase de Wittgenstein es esta: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo así que poníamos recién fuera del área. Yo puedo mostrar, hay una diferencia muy importante entre decir y mostrar. Wittgenstein lo que dice es, yo puedo mostrar, por ejemplo, que el celular está arriba de la mesa. Eso puede ser mostrado a partir de una proposición. Lo que yo no puedo decir es la forma lógica de la proposición, dos puntos, el celular está arriba de la mesa. Es decir, yo puedo mostrar cómo las cosas son, yo puedo mostrar los hechos, lo que yo no puedo decir es la forma lógica de esa proposición. Porque hacerlo significaría crear una especie de metalenguaje que dé cuenta precisamente del lenguaje lógico, proposicional. Y eso es lo que en definitiva no se puede hacer. Y de ahí entonces la sabiduría popular de los señaladores que te venden en los colectivos, una imagen vale más que mil palabras. Eso sería wittgensteiniano, ¿no? Una imagen muestra cómo son las cosas, pero no puede decir la forma lógica de lo que muestra. Muy bien, bueno, seguimos en lo que es la ciencia por Radio Universidad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. En ambos países gobernaban dictaduras militares. El 2 de mayo de 1977, la reina de Inglaterra dio su veredicto sobre las islas en disputa, situadas en el lejano canal de Beagle. Se las dio a Chile y fue el inicio del conflicto. El superior gobierno de la nación se hace un deber en anunciar formalmente que ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de su majestad británica sobre la cuestión del canal Beagle. Y las islas, las famosas islas, finalmente quedaron para Chile. Estamos navegando hacia allá, hacia Picton hacia Nueva, hacia Lennox. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. ¿Hay más? Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron. Y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores. Su población fue diezmada. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto. Tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Porque Bolivia nació con costa al Pacífico y la perdió en una guerra injusta, desigual. Yo, su gobierno, trabajará por desarrollar los intereses marítimos de Bolivia. Las leyes 9 y 12 de la recopilación de Indias establecen claramente esa jurisdicción de lo que a partir de 1825 fue el departamento de Potosí. Chile nunca poseyó territorios más al norte del Valle de Copiapó. Sí, es un sueño para nuestros hijos, para nuestros nietos, que siempre tenemos nuestro mar y somos, por derecho nos pertenece. Mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Esas cosas en una frontera tan caliente ni siquiera pasan por decisiones políticas. Y si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Y si es cierto que el río nos separa, también es cierto que el río nos une. Gracias, pueblo argentino. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Hace un rato hablábamos de lo angustiante que puede ser la idea de infinitud. Y decíamos que más angustiante iba a ser cuando hablemos de la eternidad. Algo de eso se me ocurre que propone Jorge Luis Borges, que es el autor que hemos elegido hoy para nuestro recorrido literario, en su cuento La Biblioteca de Babel. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de los catálogos. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable.

Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Que repetido sería un orden. El orden. Mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Fragmento de La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Dígame. Hola. Hola, ¿estaría Abelardo? ¿De parte de qué? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿De parte de qué? Tan gran encuentro a Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. Tatiana Moreno es psicóloga y docente en la Cátedra de Lingüística de la Carrera de Psicología de la UNR. De la invitación a pensar el límite en psicoanálisis, se me ocurrían palabras como borde, como ley, de represión, ¿no? Y también la idea de reglas. Pensaba la importancia de concepto de límite, pensándolo en relación a la constitución subjetiva. El texto de Freud, que escribió en el año 16, que amplía lo que él plantea en el año 1905 de la teoría sexual infantil, ¿no? Y hay una frase que me pareció conmovedora, va, interesante para pensar esto, que dice que el niño cede placer por decoro social, ¿sí? Por dignidad social. Que bueno, que la sexualidad pensada en la niña no tenía que ver, no podía quedar subsumida al concepto de genitalidad, pero que la sexualidad no tiene solo que ver con la genitalidad. La cultura va a limitar, y él se encarga, sí, de pensar esto de la perversión, más allá que uno lo pueda pensar después como conductas perversas y demás en la adultez. Pero en el niño lo pensaba en relación a lo que implica esto de las zonas erógenas. En el momento era pensado el niño como puro, inocente, ¿no? ¿Por qué perverso polimorfo, ¿no? De las pulsiones y las zonas erógenas, cada una por su lado busca satisfacción. En la satisfacción de las grandes necesidades orgánicas, o sea, lo que es la comida por la boca, conocemos también lo que es esto de la zona anal para los niños. Algo de eso se tiene que ir limitando, ¿sí? En la medida que se va constituyendo el psiquismo, ¿no? Y digo, y en ese punto, que el mundo exterior se le enfrenta al niño por primera vez como un poder inhibidor y hostil, estas aspiraciones de placer, o sea que evidentemente algo ahí del límite tiene que ir constituyendo en el niño, que va constituyendo su aparato psíquico, y algo ahí tiene que interponer, ¿no? Como algo más elaborado para, digamos, ¿por qué? Porque está la cultura de por medio, vivimos con otros, no estamos solos. Y todo esto va transcurriendo, que no vamos a ahondar, pero en lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? La mamá aparece como el primer objeto de deseo para el niño, y algo donde ahí la función paterna aparece como en un lugar privilegiado, ¿sí? Para instalar algo de la ley, otra vez lo del límite. Esto de la ley, el orden simbólico, digamos, atravesándonos, que somos sujetos barrados por el orden simbólico, para poder permitir algún otro tipo de ganancia, de placer más elaborada, podríamos decir como más intelectual, ¿no? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Borde, regla, ley, represión, es lo que el psicoanálisis utiliza para su chascarrillo del principio del programa, esta idea de ir interpretando las diferentes formas del límite en la constitución psíquica que explicaba recién Tatiana Moreno, esta idea de cómo el psiquismo va estableciendo límites a las pulsiones del niño. Y en realidad usted ya tendría que tener bastante limitadas las pulsiones, o por lo menos, Acuña, más limitada de lo que las tiene. Y cuando no pone el límite el super yo, viene la policía directamente, viene automáticamente, ipso facto, se presenta el oficial de justicia y dice: mire, señor, su super yo no le impidió romper esa vidriera, así que vengo yo y lo detengo, lo meto preso, porque eso está penado, más allá de que en su psiquismo eso no lo tenga reglamentado. Aquí hay una norma jurídica que dice: usted no puede cometer destrozos y demás en la vía pública, entre otras, por ejemplo. Sí, yo creo que el Colegio de Psicólogos debería cambiarle el nombre a la policía, ahora que usted dice. Bien, bueno, para pensar también en las normas que nos regulan como sociedad, independientemente de las propias estructuras de regulación interna que uno puede tener en su psiquis, es que decíamos al principio del programa que nos iba a acompañar en la segunda mitad la profesora Isolina Dabove, docente de Filosofía del Derecho, de la carrera de Derecho justamente de la UNR. Así que ya le damos la bienvenida, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Isolina? Muy bien y muy, muy contenta, muy feliz de estar acá, porque parece que es una mesa que desafía los límites, de los límites. Exactamente, así que bueno, te convocábamos a vos y al menos como para que empecemos a pensar, la norma marca límites necesariamente, lo que fija son los límites para que uno pueda de alguna manera convivir en sociedad o con un otro. Sí, a ver, lo primero que quisiera decir es que, por lo menos desde la perspectiva filosófica en la que entiendo el derecho no es solo la ley, no es solo la norma, también está constituida por las prácticas que también de alguna manera van estableciendo los límites, y a su vez prácticas y leyes se articulan con alguna idea de lo que es justo, de la justicia. Es decir que en todo caso la norma, la ley o ese super yo al que se aludía desde el psicoanálisis tiene densidad porque está vinculado a una realidad social, a un contexto, a una manera de entender lo bueno y lo malo, a una moral, a una ética, a prácticas educativas, al ejercicio del poder, a las posibilidades de cooperación o no, de acuerdos, y a otra manera de entender lo que es justo, equilibrado y proporcionado en este juego de intercambio de bienes, espacios y poder, en donde los límites, evidentemente, son una pieza maestra. Bien, y para determinar qué es y qué no es lo justo, ahí necesariamente tiene que haber un tercero que arbitre, o al menos un protocolo que permita resolver un conflicto X que podemos tener. No sé, vos y yo en este momento, y yo creo que esto es justo y vos crees que es justo, es la posición que sostenés vos o el argumento que vos tenés. Entonces ahí tiene que haber un tercero que de alguna manera arbitre ese conflicto. Claro, claro. Bueno, a ver, lo que puedo decir en relación a eso es que el derecho a su vez tiene otra propiedad, otra característica, y es su afán institucionalizador o formalizador. Es decir, el derecho es un instrumento práctico para la convivencia porque lo que hace es generar, producir todo el tiempo cauces oficiales, entre comillas, quiero decir formales, institucionales, es decir, estables, que perduren en el tiempo, que sean dichos desde alguna legitimidad fáctica, es decir, por alguna institución que cuente con el respaldo social, que sea deseada por la gente en su existencia. Entonces, al formalizar, evidentemente, no solo establece de alguna manera rígida los límites, sino, como vos muy bien decís, a su vez instala mecanismos de solución de conflictos cuando hay problemas de frontera, de esos límites, ¿no? Uh-huh. Y ha sido tradición que los jueces ocupen ese rol, pero por suerte en la actualidad hay nuevas maneras de ir resolviendo estos conflictos de límites, que son los métodos alternativos de solución de conflictos. Esto lo digo desde un punto de vista formal, institucional. Por otro, a su vez, cada sociedad, cada persona en su relación con su conflicto imagina cauces de solución que son jurídicos pero que no se han formalizado todavía. Ajá. Y los dos valen. Lo que estaba pensando es en esa frase común de mi límite... No, mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos. Es decir, ahí hay un límite. Pero cuando al principio del programa hablábamos... escuchábamos a Aldo Prico en su habitual recorrido etimológico, él decía que el límite es un lugar de nadie. Es decir, entre ese derecho que termina aquí y donde empieza el suyo, en ese límite ninguno de los dos es dueño de ese espacio que delimita el derecho suyo con el mío. Por eso la necesidad del mediador, probablemente. A mí me gustaría decir alguna otra cosa antes de que me la olvide. Primero que... La idea de límite en el derecho puede tener esta triple perspectiva, es decir, hablamos de límite en lo sociológico, de límite en la legalidad, en el plano de la ley, y de límites en el territorio de la justicia. cada uno de estos podemos estudiarlos por separado, pero a su vez interactúan, con lo cual es muy complejo entender los límites en el derecho. Si me permite un segundito para explicar cada cosa en cada dimensión. El límite en lo sociológico tiene que ver con esto que vos decís de la frontera, ¿no? Lo que decía Aldo Prico, de el establecimiento del territorio, de las puertas adentro y de lo que es externo a ese territorio que delimité para mí. Pero también la idea de límite en lo sociológico tiene una doble funcionalidad. Se entiende el límite en el derecho como un obstáculo para avanzar más allá de un territorio, pero también se lo ve como un estímulo. Es decir, que sociológicamente un límite en el derecho tiene una doble cara, es jánica, funciona de manera jánica, con dos caras. Por ejemplo, un límite en sentido negativo, es decir, una frontera que marca atrás, como diría la empleada pública de Gasalla, se refiere a todos aquellos obstáculos que uno asume, la ley refuerza y la idea de justicia también, como lo prohibido, por ejemplo, lo que está mal, lo que entendemos por injusto o dañino. Pero hay límites que el propio derecho, la propia ley, estimula a su desafío, como es el caso del derecho de la educación, en donde permanentemente desde el derecho se fomenta atravesar la frontera, el límite que impone la ignorancia. Entonces hay límites que, reitero, son buenos y hay límites que son malos. Hay que ver en cada contexto. Luego, en lo normológico también tiene esta doble mirada, es decir, depende de el esquema de poder que usted quiera, de los valores que quiera fomentar, cómo va a jugar lo prohibido, lo permitido. Y luego en la justicia sí tiene un sentido más positivo, diríamos, más asociado a lo que acá estamos hablando. Bueno, en realidad me gustaría hacer varias preguntas, pero hay una bien cortita que te voy a hacer. Cuando vos decís de esta idea de desafiar los límites por parte del derecho, ¿ahí entraría dentro de esos desafíos este concepto, por ejemplo, de la desobediencia civil, que ha sido tan trabajado por teóricos, filósofos políticos? Excelente. Ese puede ser un caso bien, bien gráfico, la desobediencia civil. Y eso, a su vez, me hizo pensar en otra cosa que no dije. El juego de los límites en la idea de justicia. Recién vengo de dar clase y de alguna manera creo que hablábamos de eso. La justicia es un valor muy complejo, por lo menos en el derecho no terminamos de entenderlo en su totalidad, tanto en la práctica como en su contenido, es decir, tanto en su funcionamiento como en su contenido. En su funcionamiento es complejo, porque al menos según la perspectiva filosófica en la que me manejo, la justicia es un valor que llamamos pantónomo. Eso significa que es una exigencia de totalidad, de lo absoluto. Y en lo absoluto, el límite se excluye, por definición. Entonces, es un afán de lo completo y absoluto en materia de proporción y armonía. Pero es un deseo nada más, porque en la práctica sabemos que nunca lo vamos a lograr, aunque podamos hacer un análisis completo de la historia del mundo y tengamos una bola de cristal que nos diga cómo será el porvenir. Entonces, ¿qué pasa en la práctica con la concreción de la idea de lo justo? Lo concretamos siempre con límites, con recortes. El tema está en discutir qué tipo de recortes y límites o fronteras vamos a establecer para entender hoy por justicia algo en el derecho. Estamos en lo que es la ciencia, nos acompaña, bueno, decíamos, como habitualmente ocurre todos los sábados, Mariano Bala, y ha llegado a nuestros estudios María Isolina Dabove, que es quien estuvo exponiendo hasta recién y dándonos alguna noción de límite en el derecho. Lo que, a propósito de alguna de las cosas que ella comentaba recién, del límite, de la frontera, de algunos lugares que en algún caso son simbólicos y en otro caso son físicos, me parecía que era el pie indicado para presentar el editado que nos propone María Eugenia Peretti para esta semana, hablando de esos muros que en algunos casos impiden cierta circulación de personas de manera concreta y en otro caso de manera simbólica. Los límites se concretan en fronteras y las fronteras muchas veces se concretan en muros. Muros que delimitan espacios pero que también marcan diferencias. La historia de estas diferencias no empiezan ni terminan con el muro de Berlín. Hoy, a más de 20 años de su caída, se sigue construyendo barreras, seguramente mucho menos famosas, pero que finalmente siguen separando a unos de otros. Están las murallas construidas para separar dos países, como el muro que Estados Unidos planeó para evitar el ingreso de mexicanos latinos a sus tierras. Como este hay muchos alrededor del mundo. Arabia Saudí también construyó uno en frontera con Yemen. Su objetivo fue proteger su reserva de petróleo, una de las más grandes del mundo. También la India y Pakistán se separan por una línea de control que incluye alambres y zonas minadas. Y uno de los más conocidos, el muro que construye Israel para lo que, según ellos, es una protección firme a los ataques palestinos. Muro de la vergüenza o muro de la defensa, como se lo denomina de uno y otro lado, de Palestina o Israel. Pero hay otro tipo de muros. Son los que dividen a las ciudades, son los que separan a los sectores más pobres de los más ricos. Las murallas de hormigón de los barrios privados o las grandes paredes que se construyen alrededor de los barrios marginados. Algunos buscan recluirse, pero a otros simplemente se los excluye. Como el muro de hormigón que se construyó en Buenos Aires para separar San Isidro de San Fernando, o los alambrados electrificados que antes nos protegían de los animales y hoy los usan muchos para protegerse de unos supuestos otros que dicen son peligrosos. Y las barreras no terminan ahí, las vallas que nos separan de nuestros funcionarios políticos en cada acto o las que rodean desde hace casi 10 años la Casa de Gobierno son también otra forma para separarnos. Los ciudadanos por un lado y la política por otro, como si el poder buscara protegerse detrás de unas cuantas vallas metálicas. En fin, sea como sea, son todas formas de dividirnos y existen muchas más. Hay límites naturales, legales, políticos o ideológicos, líneas materiales o imaginarias. Pero, ¿no será que estábamos construyendo estos muros mucho antes de que algunos decidan levantarlos en paredes? Son los muros simbólicos, las brechas sociales, económicas, étnicas e ideológicas que dividen al mundo y la mayoría de las veces no necesitan de ninguna pared. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Una de las cosas que pensábamos incluir dentro del programa hoy, de hoy, donde estamos hablando del límite, es esta idea de límite entre la vida y la muerte, ¿no? Y es por eso que convocamos a alguien que cuando estuvo en nuestros estudios el año pasado aquí en Radio Universidad, en el programa Lo que es la Ciencia, hemos disfrutado mucho de su participación. Estamos hablando del doctor Armando Perichón, ex titular del INCUCAI, actual titular del PAMI Rosario, y a su vez es docente titular de la cátedra electiva de la Facultad de Medicina, Donación y Trasplante, un enfoque médico-social. ¿Qué tal, Armando? Muy buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Sí, nos preguntábamos recién a raíz de pensar en los límites sociológicos, veíamos la idea del límite no solamente como una cuestión negativa, sino el límite como posibilidad. Y en relación a esto, le quería preguntar, doctor, si en la donación de órganos tiene que ver con esta idea, el límite que podría significar la muerte, el límite en términos de algo como algo negativo, también es la posibilidad de vida. Bueno, dos cosas. Primero, sin duda que es así, porque bueno, el límite humano, que sería la muerte, a partir de ese límite, uno puede de alguna manera, a través de la donación de órganos, permitir que otros puedan seguir viviendo a partir de los órganos que se puedan extraer de esa persona que llegó al límite humano, que era la muerte. Pero también hay otro límite que es muy común en la donación de órganos, que es el límite que nos ponían, ya ahora no ocurre tanto, que nos ponían cuando los que buscábamos donantes entrábamos a las unidades de terapia intensiva y los médicos de las unidades nos decían, bueno, en realidad ustedes están viniendo a buscar un donante, pero yo tengo que estar cuidando a cinco vivos. Claro. Y era un límite histórico, diría, desde hace muchos años, que era la imposibilidad que tenían los equipos de procuración de poder colaborar o que colaboraran los médicos de la unidad de terapia intensiva para mantener hemodinámicamente los donantes cadavéricos, porque ellos cuidaban vivos. Claro. Y en realidad lo que les decíamos nosotros es que no era cuidar vivos, sino que cuidando un donante cadavérico se cuidaban 6-7 vivos, porque los órganos después pasaban a otra persona que permitía que siguieran viviendo. En realidad, la donación de órganos obviamente se maneja este límite casi cotidianamente, ¿no? Claro, ahora el médico preparado profesionalmente para salvar esas vidas, ¿no? De los donantes cadavéricos a los que usted hace referencia, también imagino la imposibilidad o la dificultad de pensar en esa idea de umbral de si eso que está cuidando tiene vida o no, ¿no? ¿Cuál es el umbral que determina en ese proceso de esos donantes la vida y la muerte? Y el umbral es muy simple, es un diagnóstico médico, claro, que es el diagnóstico de la muerte. O sea, una vez que uno hace un diagnóstico como corresponde y como exige en nuestro país la ley de trasplante para ver si el paciente realmente está muerto o no, el umbral ya se pasó. Bien. O sea, ya pasamos del otro lado. Y me parece que ahí la duda del médico no tiene que ya estar más en todo el arsenal terapéutico que puede ofrecer a una persona que ya está muerta y que está declarada desde lo jurídico, desde lo religioso, desde lo ético, muerta. Claro. Por lo tanto, ese umbral ya se cruzó. Y ahí entra un poco en juego lo que usted nos comentaba en las charlas previas al comienzo del programa, esta idea de limitación del esfuerzo terapéutico, que es decir, bueno, pongámosle un límite a este tratamiento porque ya no tiene sentido, ¿sería eso un poco? O sea, nosotros los médicos, desde la discusión ética que por ahí se acerca al tema de la procuración de órganos o la donación de órganos, hay dos cuestiones que se están discutiendo en todo el mundo. Por un lado, lo que se denomina obstinación terapéutica o mal llamado por ahí encarnizamiento terapéutico, y lo que se denomina la limitación de este esfuerzo terapéutico. En realidad, uno es por más y otro es tratar de tener un equilibrio en el esfuerzo terapéutico cuando de alguna manera sabemos perfectamente que lo que estamos actuando es ya no sobre la persona, sino sobre los hechos biológicos nada más. O sea, la determinación de reducir de alguna manera o suspender algún tipo de medida cuando existe una desproporción entre lo que queremos lograr y este medio terapéutico es lo que de alguna manera llamamos limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Hasta dónde el médico debe llegar y hasta dónde no debe llegar? Y esto ya se transforma en una obstinación terapéutica, ¿no? O sea, hoy el mundo, y sobre todo todo el tema de la bioética, está en permanente discusión este tema, ¿no? De hasta dónde llegar, cuál es el límite donde esto se termina generando una obstinación terapéutica. Yo he visto en mi práctica médica, directamente no me lo contó nadie, seguir oxigenando cadáveres, seguir respiradores conectados cuando en realidad ya tenían diagnóstico de muerte encefálica, que para nuestra ley es la muerte definitiva de las personas, y sin embargo no querer retirar esa ventilación mecánica, porque bueno, por ideas que quizás sea para otro programa, ¿no? Claro, y ahí pienso que no solo es una cuestión médica, sino también entra a tallar necesariamente lo jurídico, y es por eso, bueno, aquí estamos en nuestros estudios con María Isolina Dabove, que algún comentario quería hacerle, doctor. Sí, cómo no. Sí, hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta de estar acá. No, yo también lo que me preguntaba en relación a este tema de la ley de donación de órganos, ¿no es cierto?, que rige actualmente, es la cuestión de los límites en el sistema de distribución que a través del Estado se garantiza en Argentina. Y desde ese punto de vista, la verdad es que, si bien tengo una dualidad de mirada en relación a la ley actual, porque si bien entiendo que es parte de la promoción y de la educación al ciudadano, la presunción de ser donante, la presunción, a menos que usted explícitamente diga que no quiere ser, también me parece que hay allí una demarcación del límite de lo que el Estado puede o no ser con mi cuerpo, que también me da un poquito de temor. Es decir, lo que a mí me produce la ley actual es una paradoja, porque por un lado, reitero, entiendo la buena fe del Estado en fomentar, pero por otro no me gusta del todo la vía cuando presupone mi aceptación en un contexto de formación cívica respecto a este tema que no es el ideal. Es decir, no todo el mundo sabe que el Estado presume que yo voy a donar. Con lo cual, por a través de esa ignorancia, diríamos generalizada, el Estado está sacando un beneficio de una manera un poquitito sospechosa en términos de justicia. Ya, yo ya sé que vamos a discrepar y etcétera, pero quiero ponerlo a colación. No es el Estado el que obtiene el beneficio. Bueno, desde el punto de vista jurídico... Son las personas que están en lista de espera los que tienen el beneficio. Sí, ya lo sé, pero quiero decir No se puede interpretar como que el Estado, en una actitud omnipotente, toma esta decisión de que sean considerados presuntos donantes en beneficio del Estado. No. El beneficio de las personas que están en la lista de espera. Exacto, eso sí. El Estado actúa como regulador de una contraposición de opiniones entre lo que es ser donante y lo que no es ser donante, entre los que no están en lista de espera y los que están en lista de espera, ¿no? Acuerdo, pero el beneficio yo lo decía en un sentido metafórico, en el hecho de que el Estado justamente se pone en ese papel omnipotente e invade la esfera de libertad que uno tendría que tener, me parece a mí, mejor garantizada sobre su propio cuerpo, que es el territorio de uno. Yo tengo una opinión formada en esto. A mí, la verdad que cuando se discutió... Primero decir algo, la limitación del esfuerzo terapéutico también considera la presunción de que no se apliquen medidas extraordinarias. Sí. O sea que es igual, está copiada, la ley de consentimiento presunto de la Argentina está copiada de una ley española donde habla de las voluntades anticipadas y de las decisiones de sustitución que tienen que ver justamente con la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea que si estamos de acuerdo ahí, en esa figura jurídica también deberíamos estar de acuerdo en esa misma aplicación para el donante presunto. Ahora, más allá de eso, y esto es una opinión personal, la verdad es que lo que nosotros escuchamos durante muchos años desde los juristas más importantes con los cuales hemos tenido acceso tanto a nivel local como nacional, era que la ley de trasplante, que surge allá por el año 77-78, que no fue una ley en realidad porque era un gobierno militar, que después fue aggiornada unos años después, desde un punto de vista estrictamente jurídico la ven como una ley demasiado protectora de los derechos de los donantes. Y se olvidaron de los derechos de los receptores. Claro. O sea, están punitoria para cubrirnos de alguna manera de situaciones irregulares que pudieran plantearse, como puede ser el tráfico de órganos, el comercio, que en realidad era tan puntillosa en ese sentido que terminó siendo una ley que protegía en demasía al donante y nos olvidamos de que tenemos del otro lado del mostrador al receptor. Y no a cualquier receptor, Isolina. No, claro, por eso mismo... A un receptor que la verdad que si no aparece el donante se muere, a un receptor que de alguna manera están creciendo en todos los lugares del mundo, la lista de espera cada vez son mayores en todo el mundo, las indicaciones son mayores, va a haber una epidemia en el mundo allá por el 2030, 2050 de enfermedades crónicas que solamente son hoy curables a partir de un trasplante. Entonces, creo que ahí es donde el Estado de alguna manera tomó esta decisión de ir por un consentimiento presunto, porque también es cierto que no avanzaba nuestro país con la vieja ley, donde la manifestación era una voluntad de donar expresa, no había cambiado los números en nuestro país. Sí, está bien. Pero bueno, es una situación opinable. Me parece que en un país con la idiosincrasia que tiene Argentina, seguramente esto fue ampliamente criticado, ¿no?, en su momento, y todavía hoy se escuchan críticas con respecto. También es cierto, y es bueno decirlo, que a pesar de que se cambió la ley, si bien estamos aumentando la donación de órganos, tampoco fue una cuestión explosiva. Claro. O sea que también pasa por las leyes, aparentemente. No, seguro. Nada más quería marcar ese carácter paradojal del límite. Nada más eso, en todo lo demás acuerdo con lo que decís. Ah, bueno, pasa que también cuando está el límite entre la vida y la muerte es siempre una discusión que bueno, infinita, ya que estamos en cuestiones de límite. Bueno, muchas gracias, Armando, por participar en lo que es la ciencia. Un abrazo a todos y un beso y buen programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Armando Perichón, decíamos, bueno, él, además de haber sido titular del INCUCAI y del CUDAIO aquí en Rosario, es en la UNR... docente titular de la materia electiva en la Facultad de Medicina, que se llama Donación y Trasplante, un enfoque médico-social. Y me preguntaba, a raíz de esto que vos, Isolina, le señalabas a Armando, ¿el cuerpo es mío ¿O es del Estado? ¿De quién es? ¿De quién es? Exacto, esa era la pregunta que quería instalar, pero lo has dicho brillantemente, así que gracias. Ese es el tema, digamos. Por un lado, a ver, saquemos la cuestión del trasplante, porque ahí, como decía el doctor Perichón, es cierto que está el débil, el más débil de todos, que es el necesitado de ese órgano, y evidentemente, con toda justicia, el Estado tiene que proveérselo de alguna forma. Pero volviendo a la relación de dominio sobre el cuerpo, esta relación hace referencia a muchas más cuestiones, no está solo vinculada al trasplante de órganos, está vinculada a la sexualidad, a la identidad, a las relaciones de familia, a la relación con las cosas, todo el derecho de alguna manera. Habla de esto y también de la intimidad y de la libertad. Entonces, si admitimos que Argentina tiene en el derecho una tradición liberal desde el punto de vista filosófico, una tesis central del liberalismo político filosófico ha sido el respeto de la persona como fin en sí. Esto es Kant como máxima expresión. Fin en sí significa, entre otras cosas, admitir que uno es dueño de su propio cuerpo y que de que esa libertad ancla materialmente en ese cuerpo. Un ejemplo muy claro desde el derecho respecto a cómo el carácter, diría, entre comillas, sagrado, diríamos así, de esta idea de el dominio sobre el propio cuerpo como un límite respecto al Estado, ha sido el fallo de la Corte de hace poco de la despenalización del consumo de marihuana. Precisamente es un ejemplo bien claro de cómo el Estado admite, en este caso, el límite a su facultad de intervenir en una decisión que está afectando el cuerpo de una, o está en relación, quiero decir, del cuerpo de una persona concreta. Sería el contraejemplo de la ley de trasplante. Bien, está bastante abierto el tema. Justamente hemos sido ilimitados en la cantidad de variables que queremos incorporado al programa de hoy. Y bueno, entrando ya en los minutos finales de esta edición, vamos a escuchar ahora la segunda parte de la columna de Leandro Arteaga, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Otra de las maneras de entender los límites en el cine estará entendido a través de lo que significan los elementos sensores, es decir, estos mecanismos que, sea de una manera fáctica como también preventivamente, lo que hacen es condicionar la realización cinematográfica. Desde la forma fáctica, aquí en Argentina conocemos el nombre triste de Paulino Tato, que precisamente ha pasado a ser el sensor más lamentable y célebre, en este caso, de la última historia argentina. Cine y toma ubicación. Hace gestos y habla sin definición. Se va con la película hasta su lado. Desde lo preventivo, muchas veces estas situaciones vienen dadas por los propios realizadores, sino sobre todo los productores, que tratan de atajarse para no generar ciertas susceptibilidades en el espectador, o sino también a través de la formulación de, por ejemplo, el famoso y también tristemente célebre Código Hays norteamericano, que estuvo vigente desde los años 30 hasta el año 1968. De esta manera se da también algo muy curioso, porque los propios límites que se le imponen al realizador, cómo abordar una escena de sexo, de violencia, etcétera, hacen que precisamente el mismo director busque las formas de poder escamotear todo esto. Es decir, por un lado se deja contento al límite sensor, pero por el otro se lo está transgrediendo. Y es eso lo que posibilita el mejor disfrute cinematográfico. Y aquí hay una paradoja, porque uno ha escuchado muchas veces señalar que pareciera que en las épocas en donde se ejercen ciertos límites, los realizadores, los artistas mejor dicho, encuentran las maneras más ingeniosas de poder llevar adelante lo que se proponen. Y hay películas que han tematizado los límites, como por ejemplo La Ciénaga. ¿Se acuerdan cómo Lucrecia Martel juega con esta instancia de micromundo en donde, si bien las fronteras no están definidas de una manera muy clara, sí ofician fantasmáticamente? De hecho, uno podría señalar que lo fantasmal, lo espectral, es algo que recorre, si no mejor decir, corroe el cine de Lucrecia Martel. Pensar en este sentido también La Niña Santa. Pero volviendo sobre La Ciénaga, hagamos un poquito de ejercicio de memoria allí donde sobre el desenlace la niña de Mercedes Morán intenta mirar más allá del tapial del patio de su casa. Bueno, recuerden ese momento, y si no, revean el film para descubrir qué es lo que sucedía allí. Y en ese momento se cierra, podríamos decir de esta forma semántica, uno de los sentidos que promueve precisamente el film. Pero esta situación de límites ha sido sobre todo abordada por aquellas películas de tintes casi diríamos totalitarios, como por ejemplo THX 1138, una de las primeras películas de George Lucas, en donde un muy joven y pelado Robert Duvall trata a lo largo de todo el film de escaparse de este lugar que es una suerte de burbuja para poder descubrir qué hay más allá, porque realmente no lo sabe, lo intuye. Así como lo descubren los protagonistas de la aldea. Está bien, quizá Shyamalan, el mismo director del Sexto Sentido, no sea uno de los realizadores más notables, pero la película jugaba con esta situación, más aún, jugaba también con la visión del espectador que convivía con los personajes en ese misterio para luego descubrir esa verdad que solo sobre el desenlace se nos revelaba. Hay una situación de límite maravillosa que se da en La Tentación Vive Arriba. Este es el título español que se le dio a la película La Comezón del Séptimo Año. Pero la verdad es que el título español es todo un hallazgo, porque precisamente ¿quién vive arriba? Arriba de este techo en donde la persona casada está por unos días sola, porque la mujer se ha ido, vaya uno a saber si era por vacaciones, no lo recuerdo. ¿Quién está arriba? Marilyn Monroe. Y la Monroe no es más que la encarnación de toda tentación. Y ese límite, ese techo, bueno, no invita más que a tratar de ascender, porque hay una escalera que conduce hacia un lugar también sellado, tratar de ascender para meterse allí, allí donde todo está prohibido y en donde la moral dice, bueno, no podés entrar. Hay finales gloriosos respecto de la situación del límite en el cine. Tienen que recordar cómo Thelma y Louis se encuentran con ese desfiladero que supone no solo el desenlace del film, sino también el punto límite de la huida de ellas. Bueno, lo que va a ocurrir después también lo van a poder apreciar desde el recuerdo, como así también ocurre con Butch Cassidy and the Sundance Kid, Paul Newman y Robert Redford, quienes sin otra suerte en juego más que llevar adelante el destino hacia el cual se han dirigido, deciden salir a tirotearse con quienes los están esperando. Y también hay desafíos a ciertos límites, límites dados, si no por el hombre, divinamente, vaya uno a saber cómo. Pero el Dr. Frankenstein sabemos muy bien que transgrede un límite al desafiar a Dios. Así como Drácula, cómo no, es también ese límite, ese umbral que nos desafía a nosotros para poder entender y comprender de otras maneras impensadas, dada, bueno, la situación moral que nos corroe, vuelvo a decir, a todos nosotros. Y algunos límites más, dados por títulos de películas. Límite vertical, el Karate Kid, pero el Karate Kid porque yo no sé cómo se llama, pero allí en ese lugar en donde tienen que enfrentarse los contrincantes, el que pone el pie afuera perdió. Bueno, esta tontería la aprendí, digamos así, desde el Karate Kid original, no la remake. Y una película grandiosa, El Lugar Sin Límites, y me parece que es la mejor manera de entender lo que los límites nos proponen, ¿no? El Lugar Sin Límites de este grandioso realizador de nombre Arturo Ripstein, sobre la novela de José Donoso y con guión ni más ni menos que de Manuel Puig. Lo que es la ciencia. Inevitablemente un demarcador de límites es el tiempo. Y este programa tiene una duración que abarca de las 11 de la mañana a las 13 en un digamos, un espacio y un tiempo. Y como estamos cerca de las 13, eso nos señala que ahí nos tenemos que ir y dar paso al programa siguiente. Con el problema cual, es que recién estuvimos abriendo el tema ahí, a 400 ahí, puntas más. El tema es que justamente no nos ponemos límites a la hora de hacer asociaciones y agregarle dimensiones a este tema. Así que, no sé, a modo de cierre, tal vez, de reflexión final, que en realidad es una reflexión final con promesa de continuidad. Un límite como inicio. Vaya uno a saber cuándo. Vamos a hacer en estos minutos. Así que, Isolina, te cedemos la palabra para ver si se puede al menos sintetizar mucho de lo que estuvimos charlando aquí fuera de aire y que fue abrir discusiones permanentemente, ¿no? Bueno, qué tarea. Lo primero sería decir que el derecho funciona en la cultura como un instrumento de solución de demarcación de límites y luego de solución de conflictos cuando esos límites chocan. Entonces, por eso el derecho es una complejidad. La segunda cuestión es que, evidentemente, los límites atraviesan toda nuestra vida, toda la vida, la del hombre, la de los animales, la del universo en general, la de la relación de todos estos entre sí. Y por eso es que nos abre a muchas cuestiones, como la que recién estábamos hablando, la relación de los límites con el cuerpo, con la identidad, es decir, con las cirugías estéticas y el cambio o no de nuestra corporeidad, de nuestra cara, de nuestro, y si esto incide o no en lo jurídico, el cambio de sexo, el transvestismo, estas nuevas modalidades de identidades y sexualidades que también desafían a los límites. Y luego también pensaba en la relación, que bueno, seguramente ya lo han hablado, del psicoanálisis, del límite y los deseos, ¿no es cierto? Y cómo esto incide en el derecho. Porque, en definitiva, lo que creo que el derecho tiene que hacer en relación a esta relación entre límite y deseo es garantizar ese espacio de libertad en donde ese límite se transforme en deseo y ese deseo, de alguna manera, se pueda concretar sin dañar a los demás, ¿no es cierto? Sin que invada la esfera de acción del otro. Uh-huh. Mariano. Bueno, yo había iniciado las reflexiones acerca de las cuestiones respecto al límite del conocimiento. Yo diría dos cosas. Una, hay un límite que existe y que es claro, que son los límites biológicos, los límites situacionales, esos límites que tienen que ver con las circunstancias. Ese límite existe. Ahora, hay una pregunta que es muy profunda y que no tiene respuestas, que es... ¿existe un límite al conocimiento como tal? Es decir, ¿es posible saber hasta dónde llega el conocimiento humano? ¿Existe un límite absoluto del conocimiento humano? Bueno, estas preguntas, que son más profundas, creo que, por lo menos en el terreno de la filosofía, no tienen respuestas y siguen siendo interrogantes para seguir pensando. Bien, bueno, no sé si ha quedado algo por agregar, Isolina, Tati, no, simplemente Mariano. Limitarnos a poder darle el programa en horario a los chicos que vienen. Bien, no, bueno, porque... Y agradecer, porque estuvo buenísimo. Bueno, y además una cosa hay que decir también, que hablando de límites, este también es un límite, porque como dijo Aldo Prico, el límite, o sea, el término de algo es el comienzo de otra cosa. Y también, como dice Alberto Rojo en la canción de comienzo, qué curioso que haya un principio y un final. Bueno, allá por agosto hubo un principio de este ciclo 2010 de lo que es la ciencia. Y hoy es el final del ciclo. Dicho esto, no sé si ha quedado algo más. Si no, le ponemos cierre. Isolina. No, dos ideas. Que el límite, estaba pensando, es un rasgo que hace que la vida sea un fenómeno abierto, aunque esto parezca contradictorio, porque los límites se construyen sobre la base de un escenario natural. Y la otra que pensaba es que la copia es un excelente mecanismo de superación de los límites, así que adelante con las repeticiones de los programas. Muy bien, bueno, vamos a agradecerle ahora formalmente a Mariano, más allá de que ya ha dado su digamos, reflexión final del día, pero también agradecerle su participación. Bueno, no, gracias a ustedes.